Pero bueno, Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, buen miércoles, ¿cómo anda? Buen miércoles, Jorge. ¿Cómo está usted? Muy bien, semanita corta, si las hay. Sí, recontra corta. Previa a otra semana corta. Exactamente. Bueno, vamos a hablar 30 segundos de esto. A ver. ¿Sí? A ver, nosotros tuvimos un fin de semana largo, de acuerdo a números que ya presentó CAME. El tema es, se movilizaron casi 1 millón de argentinos durante este fin de semana y récord en venta medido en cantidades, ¿sí? Comparado con el mismo periodo, es decir, los mismos fines de semana, el mismo fin de semana largo del año pasado, se vendió casi un 4% más. Con lo cual, estaría indicando que la situación está mejor, y más si tenemos en cuenta que estamos prácticamente, se puede decir, a fin de mes. Exacto. Con lo cual, auspicia para que el próximo fin de semana largo, que es la semana que viene, ¿sí? Es jueves, viernes, la semana que viene, sea mejor todavía, digamos, porque estamos a principio de mes. Sí. Donde la gente ya, en algunos casos, pueden haber llegado a cobrar. Sí, o se pueden ir los que se quedaron, digo, ¿no? ¿Estamos? Ahora, si bien eso es así, para los que dejaron para el fin de semana que viene, estén atentos a algo, porque en estos días van a ser claves. Un temita que nosotros la semana pasada lo dijimos, pasó, ¿viste? Y hoy están ahí flotando. El 31 de marzo, ¿está claro, no? Sí, sí. 31 de marzo, es decir, el martes de la semana que viene, está anunciado un paro de transporte. Sí. Cuando hablamos de transporte, hablamos de todas las ramas del transporte. La discusión, el por qué van al paro, es un tema por el famoso tema de impuesto a las ganancias. Exactamente. Que para poder destrabar el paro sería de esperar que el gobierno haga algún anuncio en estos días. Si el gobierno no hace ningún anuncio en estos días, el martes de la semana que viene el transporte para. ¿Y a dónde quiero llegar? Que si para el transporte, muchachos, está parando el tema del transporte de combustible. Uh-huh. Entonces, no vaya a ser cosa que justamente en la previa de un fin de semana largo, las estaciones de servicio se queden sin nafta producto de que no le llegaron los camiones. Bien. Entonces, de todas maneras, ¿vio la encuesta usted de InfoM? ¿Cuál, Jorge? La última sobre el tema del fin de semana largo, si se va, se queda y demás. No la miré, ¿vos sabés que no la miré? Bueno, sobre... Vi que lo estaban preguntando, ¿eh? 1.139 votos, el 82,27% se queda en Olavarría. Uh-huh. El 10.36 me voy todo el fin de semana y el 7.37 viaje relámpago. Después vamos a buscar la encuesta anterior del fin de semana largo anterior, que los números eran totalmente superiores, digamos, ¿no? Es decir, había más gente que se iba todo el fin de semana y más gente que hacía un viajecito relámpago, un cortito, un día del fin de semana largo. Si te vuelvo a repetir, se movilizaron casi 1 millón de argentinos durante este fin de semana, ¿no? Bien. Pero bueno, a ver, los números para el turismo le siguen dando muy bien en la República Argentina, indudablemente. Sí. Esto también marca que la mayoría de los argentinos se mantiene esa tendencia de ante la imposibilidad de tener fácil acceso a medios de ahorro, prefieren consumir, prefieren gastar, ¿no? Darse algunos gustos. Bueno, acá estos son los números que lo reflejan. Repito, mi preocupación viene está dando por el fin de semana que viene. ¿Cierto? O sea, todos aquellos que estén planificando viajes estén atentos a lo que va a pasar con el paro del transporte. Bien, bien. Jorge, ¿qué pasó el día viernes a la tarde? Y seguramente hoy, seguramente la presidenta Cristina Fernández, no sé cómo, si a través de cadena nacional, a través de alguna conferencia, va a anunciar un nuevo plan de pagos que le va a permitir a los morosos impositivos financiar sus deudas con la AFIP. Este nuevo plan de pago es de hasta 3 años, y escucha esto, con una tasa de interés del 1,9 mensual. Este 1,9 mensual significa que la tasa de interés anual está por debajo del 30. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Con lo cual, si la inflación está del 30 para arriba y vos me ofreces un plan de pago con una tasa que está del 30 para abajo, lo primero que se te ocurre es que este plan de pago es totalmente beneficioso. Primer tema. Segundo tema, está claro que no es una moratoria, es decir, no hay quitas de capital, no hay quitas de intereses, sino es lo que estás debiendo más su correspondiente interés y todo lo demás, se te refinancian hasta 3 años. La fecha límite de presentación será el 30 de abril, ¿sí? Es decir, el último día del mes que viene. ¿Qué deudas van a entrar? Atención acá. Obligaciones impositivas, es decir, todos los impuestos que yo debo a la Nación, a la AFIP, y aquellos temas de los recursos de la Seguridad Social. ¿Qué es esto? Lo que yo puedo estar debiendo de jubilación. Siempre y cuando los vencimientos hubiesen operado hasta el 28 de marzo del 2015. Es decir, que yo hasta el 30 de abril voy a poder poner en este plan de pagos aquellas cosas que estaba debiendo con vencimientos del 28 de marzo para atrás. ¿A dónde voy con esto? Vos sabés que recién en abril van a estar empezando a vencer las declaraciones juradas de ganancias, sí, de los cuales mucha gente hoy ya la presentó, pero por más que la haya presentado, el vencimiento ocurre en abril, con lo cual no entra. Entonces, ganancias 2014 no entra. ¿Qué otra cosa también voy a poder poner en este plan de facilidad de pago? Si estoy debiendo las cuotas de monotributo, es decir, si yo debo lo que es la parte de impuesto, la parte de jubilación del monotributo, esas cuotas de monotributo que estoy debiendo también las voy a poder poner en este plan de pago. ¿Qué otra cosa también voy a poder poner? Si yo ya tenía un plan de pagos y ese plan de pago por algún motivo caducó, es decir, ¿qué significa caducó? Significa que yo fui pagando y en algún momento dejé de pagar porque no tenía la plata, ese plan se dice que se cayó, ese plan caducó. Ese plan lo puedo dar de alta nuevamente e incorporarlo a este nuevo plan de pagos. Bien. Lo que no se van a poder incluir son obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incorporadas en planes de pago anteriores, ¿sí?, que estén vigentes. Es decir, si yo hoy tengo vigente un plan de pago, por más que ese plan de pago sea, vamos a llamarlo así, menos ventajoso que este, no puedo incorporarlo. Eso ya quedó claro. Las cuotas van a ser mensuales, van a ser iguales, van a ser consecutivas, excepto dos. Y mira esto, Te repito, entonces, tienen que ser deudas vencidas al 28 de marzo. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Tenés tiempo para presentarlo hasta el 30 de abril. Con lo cual, la primera cuota, ¿cuándo te cae? En mayo. Seguime. La segunda, junio, sí, julio, agosto, septiembre, y la sexta te cae en octubre. ¿Por qué te digo esto? Porque las cuotas van a ser mensuales, iguales y consecutivas, excepto la primera y la sexta. ¿Por qué la primera y la sexta? No lo entiendo. No sé si me entendés, ¿no? Sí, yo tampoco. Pues eso, es un plan a 36 cuotas, donde todas van a ser iguales, menos la primera y la sexta, que justamente cae en octubre. Pero bueno, déjalo ahí. El monto de cada cuota tiene que ser superior o igual a 150 pesos, es decir, si yo estoy debiendo algún impuesto y cuando calculo este plan me da una cuota menor a los 150 pesos, no lo puedo meter en el plan. La cantidad máxima a otorgar será de 36 cuotas, es decir, 3 años, es decir, que con esto tengo la posibilidad de hacerlo en menos tiempo, es decir, si lo quiero hacer en 2 años, lo puedo hacer en 2 años. Las cuotas van a vencer el día 16 de cada mes, a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se formalice la adhesión, y se cancelarán mediante el procedimiento habitual que está haciendo últimamente la AFIP, que es el procedimiento de débito automático. Es decir, que cuando yo hago el plan, sí o sí tengo que informar una CBU. Repito, para aquellos que estén debiendo algún tipo de impuesto a la AFIP, este plan es beneficioso, indudablemente. Bien. Esto no es nuevo. ¿Cómo vamos? Esto no es nuevo, ¿no? ¿O sí es nuevo? ¿El qué, Jorge? ¿Este plan es nuevo o ya estaba algo? Sí, mirá, el plan salió. No, es nuevo, nuevo. Nuevo. Mirá, salió la información, salió el viernes, rebotó un poco y supuestamente el anuncio lo va a dar Cristina en persona hoy. Ah, bien. Bien. Entonces el que había era otro parecido. Exactamente. Bien. Sí, este es nuevo totalmente. ¿Por qué? Porque me incluyen deudas que yo tenga hasta el 28 de marzo de este año. Ajá, bien, bien. Bien, bueno, están necesitando guita el gobierno. El que entendió, entendió cuando hablábamos de las cuotas, ¿no? Sí, sí. Este, está necesitando fondos. Bueno, no todo lo que brilla es oro, mi amigo. Lo decimos siempre. El INDEC, ya que andamos, me parece que andamos bastante bien de tiempo, ¿no, Jorge? Sí. El INDEC también, sobre el día sábado, informó que la economía argentina creció un 0,5% en el 2014. Te repito, números oficiales del INDEC, la economía argentina creció un 0,5% en el 2014. Esta evaluación oficial mostró una desaceleración del ritmo de suba del Producto Bruto Interno que había iniciado el primer trimestre, de acuerdo a los números del INDEC, con un 2,8%. En el segundo trimestre tuvo un 1,6%, en el tercero tuvo un 0,8%. Claro. O sea, de acuerdo al número del INDEC, si nosotros venimos 2,8, 1,6, 0,8 y 0,5, indudablemente el INDEC está confirmando lo que nosotros veníamos diciendo, que la economía se estaba frenando. Los datos del instituto muestran que la economía estuvo al borde de la recesión durante el año pasado y dan cuenta de una marcada diferencia respecto de la cifra de las consultoras privadas, para las que sí hubo una caída del Producto Bruto Interno, que rondan, de acuerdo a las mediciones, entre 0,5 y 2. Entre otros factores, el flojo desempeño de la economía tuvo como origen una caída de la inversión durante el año 2014, que fue del orden del 6% respecto al 2013. Esto trajo aparejado que el empleo se deterioró un poco, la tasa de desocupación subió al 6,9% desde el 6,4%, tema que ya hemos hablado en esta columna, y además se observó un deterioro de la calidad laboral, ya que el trabajo negro se elevó al 34,3%. Durante el 2014, la economía convivió con una inflación medida por el INDEC del 24%, mientras que los privados la ubicaron en torno al 30-35%. Ahora bien, si nosotros tomamos estos números, inclusive los mismos números del INDEC, el país se quedó con la peor de las combinaciones, que es alta inflación y escenario recesivo. Es decir, miremos los números del INDEC solamente, 24% de inflación con un crecimiento del 0,5, no está para nada bien. No, para nada. El brusco cierre de la canilla de los dólares, que en gran medida están reclamando los empresarios para comprar insumos, deja en claro que el modelo ha decidido pasar la producción argentina totalmente a un segundo plano. Vos sabés también que durante el fin de semana se dio a conocer que muchos productores de naranjas de Entre Ríos están reclamando algo porque dicen, si cosecho la naranja, voy a pérdida. Entonces me conviene no cosecharla. Claro. Que madure, se caiga y se pudra en el piso. Entonces, este es otro tema que va a pasar en estos días, a ver si a estos productores de Río los van a subsidiar con algo como hicieron con los de Río Negro o como pasó en Mendoza con los de la Oliva. La nueva consigna del gobierno parece ser la de fijar metas de reservas en el Banco Central de manera de sostener al dólar lo más estable posible a expensas de un freno en el nivel de actividad, vamos a llamarlo así. Ante un escenario de escasez de divisas, el gobierno se ve entonces obligado a tener que elegir entre cuidar las reservas, lo que trae aparejado una caída en la actividad económica, freno a las importaciones de insumos, o bien impulsar el crecimiento del país pagando por ello el costo de perder reservas y generar así mayor inquietud en lo que sería la plaza cambiaria. Está muy claro que de estas dos opciones el gobierno eligió la primera, es decir, tratar de mantener reservas, tratar de mantener el dólar tranquilo a costa de nivel de actividad. Claro. También la escasez de billetes verdes, producto de un montón de factores, como puede ser que no hay crédito externo, un déficit en las cuentas públicas, lo obliga a tener que optar al gobierno entre atrasar el dólar frente a la inflación para que un alza del tipo de cambio no acelere el índice, y esto es a costa de que los productos argentinos se encarezcan en el mundo, o aumentar el billete verde para no perder competitividad cambiaria, y esto es a costa del riesgo de una disparada de los precios internos. En esta disyuntiva vemos que también el gobierno ha elegido la primera opción. Con el dólar cuasi anclado, se apunta a desacelerar la inflación, a mantener acotadas las expectativas de devaluación y a aguantar las reservas como sea. Todo, repito, todo es a costa del nivel de actividad. Y hay que admitir que, pese a las críticas, la actitud del gobierno reviste cierta lógica. Desde el punto de vista político, hay un viejo dicho que dice que para lograr un buen resultado electoral se requiere tener un dólar tranquilo. Y esto lo hemos hablado un montón de veces, ¿o no? Sí, sí. Con un dólar inquieto hay tensiones en lo político y hay tensiones en el voto. Con lo cual, está claro que durante el 2015 el gobierno va a planchar al dólar. Bien. Y desde el punto de vista económico, si se quiere fomentar el consumo, está terminantemente prohibido devaluar. Con lo cual, acá empezamos a enganchar los temas, Jorge, porque esta columna la enganchamos con el crecimiento que dio el INDEC. Pero vos fijate lo que estamos diciendo, que si se quiere fomentar el consumo, el gobierno no lo devalúa. Y volvemos a lo que pasó el fin de semana con la cantidad de turistas que se movilizaron. Uh-huh. Récord de turismo y récord de venta en cantidades de acuerdo a CAME. Con lo cual, está diciendo que hay consumo, o la gente está gastando por lo menos en turismo. La diferencia de otros momentos es que el contexto no parece propicio para darle un impulso al consumo a partir de incentivar el gasto público, ya que esto puede causar más problemas de expansión monetaria. Si no se producen más bienes para incentivar la oferta, existe el riesgo de que surjan presiones de demanda y que terminen acelerando los precios y estimulen nuevamente la inflación, haciendo que el poder adquisitivo del salario no solo se vuelva a evaporar, sino que termine cayendo más. En definitiva, la posibilidad que tiene la Argentina de hacer crecer el consumo en este contexto aparece altamente cuestionada y solo va a depender de que vengan inversiones de afuera. Bien, bien. Bueno, como para tener en cuenta, mi querido amigo. Como tener en cuenta, repasamos dos o tres cositas cortitas, Jorge, entonces si querés, estemos para estar muy atentos, es el tema del paro del transporte de la semana que viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, es un tema de paro general de transporte y puede traer aparejado falta de productos. Y por otro lado, para aquellos que tengan algún tipo de deuda, que estén atentos especialmente a los anuncios que pueden venir el día de hoy. Bien, el tema del paro del transporte es paro de choferes de camiones también, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No se habla solamente de paro de colectiveros, digamos. No, por eso hablo de transportes en general. Bien. Porque tengo la preocupación, cuando nosotros veíamos que la semana pasada, ante una reunión que hubo con el ministro, ¿te acordás que habíamos hablado que había una reunión clave con el ministro Tomada y con el ministro de Economía? Que sí. Cuando terminó la reunión no se habían puesto de acuerdo. Exacto. Con lo cual, los gremios del transporte, cuando decimos los gremios, decimos todos los gremios del transporte, al unísono dijeron mantenemos el paro del 31, reclamo tema de impuesto a las ganancias. Bien. Ahora, cuando vos ves que se movilizan casi 1 millón de argentinos, donde la costa atlántica y otros lugares fueron los elegidos por los olavarrienses, ponele, para ir, para hacer esa escapada, pues sí, guarda que si para el transporte el día martes y después ya jueves y viernes es feriado, corres el serio riesgo de que las estaciones de servicio se queden sin combustible. Exacto. Entonces tenés que planificar muy bien el viaje y estar muy atentos a las noticias. Bien, bien. Bien, bueno, agendaremos. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, un abrazo. Bárbaro, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, hoy es miércoles. Hasta el viernes. Abrazo grande, chao, gracias Gabriel, chao. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias 89.5 del Sol.